Okay, ahí va el intro. De hecho, vengo llamado. The year was 1986. He was a teenager like any other, dreaming of his heroes and in love with a girl. But on a thunderous night along a ragged coast, a mysterious... Aquí está. Hey, hey, bienvenidos al otro Pwned Podcast. Tengo aquí a mi derecha virtual a Don Charmín. Don Charmín, ¿cómo estás? Que nos están escuchando. Pwned Podcast 120, Rick Deckard Sánchez. Rick Deckard Sánchez, así es. Antes que nada, quiero decir que esta temporada del Pwned Podcast es patrocinada por Danister. Oye, sí, Danister, que nos echó la mano con su cuenta de Mixlr. Te lo agradecemos mucho, Danister, si en algún momento escuchas este episodio. Aquí está en el chat, dice buenas noches. Aquí está. Ah, perdón, es que estoy al pendiente de varias cosas que no había visto el chat, pero... Dale, yo tal? Aquí atiendo al chat. Ok. Y que nos digan qué tal se escucha. Por ahí, ya con un camino menos atropellado que la semana pasada. Pero oye, no se nos olvide presentar a nuestro integrante sorpresa. Es ahora sí como en el fútbol, temporada nueva, adquisiciones nuevas. Así es, el nuevo fichaje. Fue una negociación un poco golpeada, traqueteada, casi llegamos a los golpes ahí, pero creo que todo llegó a términos buenos. Para esta temporada tenemos en la delantera al buen Pizzatánico. Hey, ¿qué hay? Buenas noches a todos. Buenas noches, Charmín, Tito, ¿qué tal? La verdad es que sí, esa pelea con el buen Asaf estuvo un poquito difícil, no quería ceder, pero bueno, aquí estoy, espero pues poder hacer una compañía un poquito agradable, ¿no? Y discutir algunas cosillas y pues nada, agradezco el espacio. Claro que sí. Sí, que sí lo notaron la semana pasada, Asaf se estaba muteando y como que no quería cooperar, entonces... En realidad, porque era su último Pwned, y lo despedimos. Fue rescisión de contrato, ahí rompió muchas cláusulas. Les recomendamos que lo bloqueen y lo eliminen de sus redes sociales. Por favor, sí, por favor, casi me por mata. Favor. Sí, casi ahí. Si lo ven en la calle. Casi le lesiona la rodilla a Pizzatánico. Grítenle asesino. ¿Rodilla cómo? Sí, pónganle hashtag Asaf asesino o algo así. Pero bueno, oye, y en esta tercera temporada, ¿no? Ya sería del Pwned, la primera obviamente el comienzo, la segunda fue esa etapa que hicimos sin Asaf, ¿no? O esta sería la cuarta temporada. No, más bien podemos clasificarlas por el canal en donde hemos transmitido. De hecho, llevamos tres canales, ¿no? Sí, la primera etapa, el Pwned original. Pwned Origins. Originals, Origins. Y luego Pwned Avengers, junto con la gente de Nación. Y Pwned ahora Pwned, no sé. The Last. Prieto Knight, Rising. Prieto Rising. Es el Pwnister. Es el Pwnister, exacto. Sí. Pero bueno, había unos pequeños problemillas ahí, espero que en el en el grabado ya no se noten tanto, pero a ver, por ahí vemos, dice buenas noches, un gusto volver a verlos amigos, ya llegué muchachos, se escucha bien, muchas gracias Danister, Asaf mátame en la cama. LOL, venga. Venga, venga. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos arrancamos en este episodio? Vamos con las noticias. ¿Qué dicen las noticias? Pues bueno, a ver, para empezar tenemos aquí en el reel, veo algo de Dark. Ah, sí, olvidé ver eso. Podemos omitirlo. ok, bueno, Pizzatánico, ¿tú tienes algo que decir de este tráiler? ¿Del nuevo tráiler? Bueno, la verdad es que sí me aventé el tráiler de Dark, nueva serie de producción de Netflix también. Y no sé. Stranger Things, ¿no? Sí, lo comparan. Bueno, hay dos, tres portales, dicen que es como el nuevo Stranger Things, más sangriento, más oscuro. Pero la verdad, no sé, me dejó un poquito confundido. No entendí muy bien como de qué va. Solo queda esperar como los nuevos trailers o la reseña, algo así. Pero se ve bien, o sea, sí se ve como un thriller de terror bastante aceptable. Digo, Netflix pues, pocas veces falla, creo, en lo que hace. Entonces, pues, creo que está chido, ¿no? Sí, de hecho, que yo creo que de las pocas veces que falla fue con Death Note, ¿no? No sé si ustedes también la vieron o tengan una opinión de ella. Híjole, fíjate que Death Note, sí recibió muchísimo hate, pero a mí me entretuvo bastante bien. Digo, creo que fue un acercamiento, pues, original, ¿no? No sé qué opinas tú, Tito, tú, Charmín. A mí sí me latió, me entretuvo. Y, pues, para hacer como el que hubiera pasado si Death Note hubiera caído en América, pues, se me hizo chido, no sé. Sí, no, sí, es que tengo una opinión de esta serie, pues digamos que no le fue tan, o sea, tiene sus cosas rescatables. Lo malo es que por cada buena tiene 10 malas, ¿no? Y sí, por ejemplo, Ryuk me gustó, la actuación de L, no recuerdo el actor, también me gustó. A mí... Es negro, sí, pero fuera de eso lo hace bien, incluso como que hace el paradillo como de L y en algunas escenas. Incluso trae el vestuario de... que es esta camisa blanca con el panto como... como verde, no sé, azul, no sé qué colores. Pero... creo que... A mí... Light Turner se llama. Me perdió cuando descubre a Ryuk y empieza a gritar. Los peores gritos... Sí, claro. Los peores gritos del internet solo comparados con la cara de... con las peores caras del cine... que son de Tobey Maguire en Spider-Man 2 o 3. Creo que es en la 2, sí, ¿no? Sí, en la 2, en la trilogía completa. Sí. Terrible, terrible. La verdad, o sea, yo digo que hasta sí, Light Negro me latió bastante. Igual lo poquito que me causó un poquito de cringe en el L, fue a lo mejor ese imitar la actitud, ¿no? Del manga, del anime. No sé, creo que no puedo ver... Él siempre me dio como mucha ternura, ¿no? O no sé, causaba esa sensación. Y la verdad es que... no sé, un poco racista el pedo, pero... no puedo ver tierno a un negro, dude. No, simplemente no puedo. No, o sea, lo que también hace muy bien... lo que emula muy bien esta serie de Netflix... es que incluso come los dulcecitos, ¿no? Algunas... ya ves que él es mucho de comer postres y eso... Sí, por ahí le dan un helado y muchos caramelos. Ajá, y lo sea... del helado sí va, pero lo de los dulces, según yo, es chocolate. Sí. No, bueno, dulces normal. Y que se mantiene que despierto varios días, ¿no? O sea, digamos que la construcción de los personajes está bien. O sea, no es como un avatar de Last Bender, Airbender, que el güey no sabía prácticamente nada de Avatar. Más bien como que aquí sí investigaron la fuente, ¿no? Y pues bueno, cambian por ahí el nombre de un personaje, ¿no? De esta Misa, creo que la cambian por Mía. Sí, Misa es Mía y... ¡ay, qué personaje tan odioso, la verdad! Pero creo que se ayudó mucho en el desarrollo de la trama, como a todos estos giros que tuvo tan chidos al final. O sea, sí. O sea, sí, digamos que... te digo, algunas cosas lo hace bien, o sea, yo no la estoy satanizando, ¿no? O sea, la verdad es que también me entretuvo. Pero, por ejemplo, yo desde que vi que se iba a anunciar en bueno, que Netflix iba a producir esta serie, pensé que se prestaba más para un contenido de serie que más que para una película, ¿no? Sobre todo porque te da más tiempo para construir la historia, porque aquí ves todo pasar en menos de 2 horas. Entonces, creo que ese es su mayor pecado. Exacto, digo, a pesar de todo, pues Death Note es un anime bastante corto, creo que son 30 episodios más o menos. Sí, no recuerdo llega, bien. Creo que no llega a los 40. Pero pues, sí, en 30 episodios logran desarrollar una trama bastante extensa. Creo Netflix pudo haber hecho lo mismo y tal vez habría quedado pues un poquito de mejor, ¿no? Pero pues no sé, ¿qué los llevaría a tomar la decisión de hacer mejor una película? Sí, de hecho son 37 capítulos. 37 capítulos. Igual, hasta el anime yo creo que tiene sus fallas. A mí solo me latió mucho el primer arco, hasta... ahí va el spoiler, amigos, si es que alguien no ha visto Death Note, que lo dudo mucho, pero hasta la muerte de L creo que todo bien. Después ya como que... ¡No, también... yo no he acabado de verla! ¡Ah, maldita sea, lo siento tanto! Sí, fue el spoiler ahí, pero... pero sí, creo que tienes razón. Creo que ya después del spoiler ya se siente el... Sí, baja un poco. Sí, bastante. Pero pues bueno, a ver, habrá que esperar esta serie Dark, a ver con qué nos sorprende. La comparan mucho con Stranger Things, así que supongo que pues, va a estar bien. Oye, nada más una última pregunta, porque la verdad es que no vi nada de Dark, pero es un pedo también sobrenatural. Pues no sé, Charmín, ¿tú sabes algo al respecto? Yo vi que sí era como sobrenatural y aparte no es como gringa la producción, ahorita te confirmo bien. Okay. También sí, está... es sobrenatural y drama. Ok, oye, también okay. Está inspirado, bueno, también está puesto en los 80s o es actual o... Desconozco. Según yo es actual, lo que alcancé a ver es de Alemania. Alemania. La serie. 10 episodios, una temporada. Lo que le decía a Tito era que se me figuró bastante como un pedo al estilo de 100 o Lost, no sé, como un pedacito, no sé, te digo, no han dado muchos indicios de qué va exactamente, pero pues yo creo que se ve bien. Muy bien. Creo que se nos va un poco pizzatánico, ¿no? Un poquito, pero... creo que no hay mayor problema, solamente... Oye. Dime. Ya llegó aquí el, el corrido. Un saludo ahí para el buen Sapo Rules. La muchacha que despedimos del Pwner después de haber, causado... Llega el perro arrepentido. De las voces del episodio pasado. Llega muy campante, aparte, insultándonos, diciéndonos perros. Diles, Asaf, diles que casi me matas. Pero bueno, pues ahí lo tiene, Dark. ¿Qué les parece? Vamos pasando a otra nota muy breve también. Pues bueno, recordemos que... ¿Qué dice? Pero para que vean que no hay resentimientos. Pues bueno, ahí Asaf nos estará dando su opinión a nivel de cancha, desde el chat. Y bueno, pues nada, solo quería comentarles que ya hay tema para el siguiente Splatfest. Obviamente estoy hablando de Splatoon 2, el juego que salió... El shooter de online. Este shooter en tercera persona de Nintendo, que pues salió en julio. Ya es su tercer mes y me parece que su segundo Splatfest, el pasado fue Mayonesa contra Katsu. Obviamente ganó Mayonesa. Que la verdad cuando estabas jugando se veía un poco asqueroso el color este de la pintura como la mayonesa y el rojo como la cápsula. Pero bueno, el tema para este segundo Splatfest es vampiros contra hombres lobo en París. Entonces, obviamente yo soy team vampiro. Soy vampiro. Creo que... Dilo, Tito, eres Team Crepúsculo. Team Crepúsculo, obviamente, sí. Si fuera vampiro, brillaría en la playa. Pero... Sí, creo que el gran problema con los Splatfest es encontrar ese balance, ¿no? Por ejemplo, me parece que un perros contra gatos está bastante balanceado. o tal vez no, o tal vez los gatos tengan un poco de ventaja, pero recordemos que el equipo que tenga la mayoría de los participantes no quiere decir que es el equipo más ganador. Incluso eso se puede tomar como desventaja, porque en el Splatfest pasado la Catsup era la que tenía la más participantes, ¿no? Y resultaron perdiendo. ¿Qué pasó aquí? Que como el Team Mayonesa tenía menos participantes, perdía menos. Entonces, eso le afectaba mucho menos. Entonces, no sé exactamente cómo cuenten las victorias, en qué porcentaje, pero el Splatfest tiene fecha para el sábado, este sábado que es 13, me parece. Que, pues, si de hecho ya está en el lobby de Splatoon, puedes llegar y encontrar tu, más bien elegir tu equipo. Y bastante divertido, bastante divertido el Splatfest. Por ahí, si el buen Danister nos está escuchando, pues que nos diga en qué equipo estuvo. En Team Mayonesa o Ketchup, y sobre todo en qué equipo, sí, va a estar. Según yo, Danister es Team Huevito con Katsu. Huevito con Katsu. Entonces, okay. Oye, de los, nada más para hacer un poco de memoria, de los Splatfest más memorables fueron Patricio contra Bob Esponja en el 1. Uy, pizza contra hamburguesa. Pizza contra hamburguesa, Pokémon rojo contra Pokémon azul. Y perros contra gatos, me parece de los más memorables. Pero me da gusto que tenga este como evento al mes Splatoon, ¿no? Algo parecido a Destiny, que es el Iron Banner, que de hecho, pues mañana empieza el Iron Banner. Pregunta a Saf, ¿qué es plaqué? Splatoon. Ganó Splatoon, Flights. Amigo. Splatoon, deberías de probarlo. Oye, ¿sabes cuál? Dice que fue Team Capsup. Claro. Y volar contra invisibilidad, acuérdate, cierto, que qué superpoder tendrías. Sí, cierto. Entonces, este ya es el tercer Splatfest. Es cierto, es verdad, Lannister. Es verdad, me has mirado a los ojos. ¿Has dicho mi nombre? No, no es cierto. ¿Qué me decías, Charmín, perdón? Ah, que se está cayendo el cielo. Ahorita se oyó un gran trueno. No sé si retumbó hasta allá. Sí, sí, terrible, terrible. Está justo en pleno Powner. Se le ocurre a... ¿Cómo se llama el dios de la lluvia? Olvidé su nombre. Está bien, Thor. Claro. Regreso. ¿Qué pasa? Thor, el 27 de octubre, amigo. Thor, 27. Ah, es verdad. Ya es en octubre. Yo pensé que era en noviembre. No, noviembre es Liga de la Justicia. Excelente. Liga de la Justicia. Uf. Venga, venga. ¿Y en diciembre, papá? Star Wars. Venga, pero tenemos tema de eso. ¿Quieres aportar algo de Thor? Creo que ya hay unas críticas de Thor. Y sí dicen que está muy, muy buena. A mí sí me interesa mucho ir a verla, la verdad. Sí, sí. De hecho, yo solo he visto la 1, me falta ver la 2, que es Dark World, creo. A mí, fíjate que ninguna de las dos primeras me ha gustado tanto, y esta sí se ve que está bastante buena. No es que, como... Precisamente, creo que a Thor le ha faltado como estar más buena, ¿no? Ajá, no como el azar de, a mí sí me gustó, está toda shakespeariana. Shakespeareana. Sí. Oye, esa era su carta. No sé qué quiera decir con eso, pero pues esa era su carta. Sí. Yo creo que Thor, para ser uno de los personajes de Marvel más fuertes e imponentes en los cómics, al menos, sí lo puñetearon bien gacho en las películas. Lo han dejado bien atrás. Oye, pero ¿sabes qué? El diseño de Thor en Marvel vs. Capcom Infinite está horrible, ¿eh? Horrible. Neta, horrible. No lo he visto. Generalmente todos los personajes de Marvel se ven bien. En los que se ven muy mal son los de Capcom. De hecho, a Chun-Li y a Dante les dieron una manita de gato. Pero bueno, volviendo a Thor, 27 de octubre, yo pensé que era del próximo mes. Dice por ahí Danister que la del torito no me gustó tanto. LOL. Y los ricos, nosotros los pobres, nosotros los pobres. O Pepe el Toro. Pepe el Toro. Pepe el Torito. Pepe el Toro es de... ¿Nosotros los pobres? Iba a decir nosotros los nobles, LOL. Sí, tengo entendido que sí, es el personaje de nosotros los pobres, ustedes los ricos, son Oye, dos. nos preguntan, bueno, más Es bien. que es trilogía, nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro, es la trilogía. Uf. ¿Qué pasó, chavos? Me fallan en cine nacional. Sorry. Oye, por ahí dicen que hablemos de Destiny 2 en otra ocasión. En el pasado hablamos un poco, pero me parece que sí, en un futuro cercano debemos volver a hablar. Sobre Sí, todo porque porque supongamos que el episodio pasado no no existió. existió. Sí, va a ser como ese, va a ser como nuestro eslabón perdido, ¿no? Y pues sí, hay que hablar. Y por ahí dijimos que mañana se viene el Iron Banner, que es este evento mensual. Y bueno, sí, lo dejaremos para otra ocasión. También quería pedirles una disculpa por el wow, hasta acá tronó. Sí, no, no sé si lo alcanzaron a oír en el stream. Yo creo que Acaba sí. de caer un muy muy buen rayo, ¿eh? Sí. Y te decía que les pedía una disculpa por ese terrible episodio 119 que bueno, vamos a dejarlo. Oye, pregunta por ahí Átomo que si mañana se viene. Mañana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mañana hay Iron Banner. Mañana hay Iron Banner. Sí. Pero bueno, dice, se echó un pedo el Charmín. LOL, claro, el Trueno, es trueno. un trueno, es un trueno. Así le dicen a Charmín, chico trueno. Bueno, ahí lo tiene, Splatoon 2, Splatfest. Que por ahí nos diga Danister, ¿de qué equipo vas a ser, Danister? Pero bueno, oye, hablando un poquito de Cuphead, ¿Cómo vas, Tito? voy en el segundo mundo. La verdad es que soy un casual y estoy atorado ahí. No, no es cierto. Yo vi un tweet que me hizo sentir, dice Lannister que es vampiro fronterizo, Vampiro fronterizo. vampiro canadiense mejor. Que por las noches andarás. A pesar de Vi tus un tweet que me hizo hechizos. sentir, a pesar de que no he jugado Cuphead, vi un tweet que me hizo sentir un triste mortal sin habilidades. Sí, claro. Que por ahí El buen salió. Artemio, dijo: ya lo probé, solo jugué el día de ayer y llegué hasta el séptimo o hasta el siete. Wow. ¿Y cuántos días tienes atorado tú, Tito, llegando al dos? Pues me parece que ya tiene más de una semana, ¿no? No, va a cumplir una semana apenas. Tendrá, no sé, 5 días, 6 días. Yo voy en el mundo 2, voy exactamente en... Ay, ¿cómo se llama? En el mundo de Dulce. Ahí estoy. Y la verdad es que, mira, hablando un poquito como decíamos la vez pasada, o sea, es un juego, sí, difícil, pero que requiere toda tu atención. O sea, no es de que puedes estar jugando y tuiteando o distrayéndote. De verdad, sí debes estar totalmente concentrado. Y el juego puede parecer injusto, pero no lo es. Solamente hay como que agarrarle como la maña. Y pues es todo. Incluso creo que de 2 baja, bueno, más bien de 2 sube la dificultad, pero tienes la ventaja de que puedes revivir a tu compañero. Y de 1 no, o sea, de 1 si te mueres, se acabó, ¿no? Entonces, estaba viendo, no lo he jugado mucho, yo creo que le habré dedicado a lo mejor unas 6, 8 horas, no lo he jugado más tiempo. Pero... Dice por ahí Átomo que Cuphead le parece bien raro porque siento que los jefes están bien fáciles, pero que el pendejo eres tú. Bueno, es uno, ¿no? Sí, es que efectivamente, o sea, cuando te mata, o sea, el juego no es injusto. Cuando te equivocas o cuando mueres más bien es por, sientes que es tu culpa, o sea, no sientes, maldito juego injusto, ¿sabes? Quién sabe, no lo he jugado, la verdad no he tenido la oportunidad de comprarlo. Creo que está bastante accesible el precio y creo que también no te pide mucho. Sí, está bastante Yo creo que barato. Creo que ese es. en... Dime, dime. No, adelante, adelante. Ah, bueno, no, que para hacer un indie, pues está en un muy buen precio, ¿no? Está en... Hablamos... 120, ¿qué? 126 más o menos. Sí, menos de $200. En GOG yo lo compré en 2.16 y pues es DRM free. Entonces, digo, hay opción, ¿no? También está en Steam, está para Xbox One y creo que la tienda de Windows 10. Entonces, pues si no tienes un Xbox, creo que casi cualquier computadora puede correrlo. O sea, sí tenía entendido que no te pide realmente mucho. 180 en Steam. 180. Así es. Sí. Es un precio bastante accesible. Sí, bastante, bastante bien. Dice Cianuro, el buen Átomo, no sé si es indie porque básicamente fue financiado por Microsoft, entonces porque hay una casa hipotecada, ¿eh? A ver. Oye, sí, que estuvo eso. Estuvo ese mame muy duro, ¿no? O sea, que decían yo y sale Cuphead y sale el diablo, los de Electra, ¿no? LOL. Coppel. Sí, entonces estuvo muy duro ese mame de las casas hipotecadas. Según tengo entendido, lo financió Microsoft, pero fue hasta después de que, de cierto tiempo, o sea, Cuphead se presenta como indie y después es como Microsoft revive el proyecto porque solo iban a salir jefes. De hecho, estos niveles de Run and Gun, pues no iban a estar. Entonces, creo incluso que con los puros jefes hubiera estado bien. O sea, yo no le pido más que eso, o sea. Para mí ese es el core del juego. Muy, muy divertido. Oye, pues de hecho, oye, yo tengo una duda. ¿Qué tal está el soundtrack? Está bueno. Está muy bueno. Por ahí, o sea, está en... ¿Lo comprarías, el soundtrack? Sí. De hecho, estaba buscando en esta tienda de la A a la Z en línea. Pero solo está el vinil y está como en 5,000 o 7,000 pesos. ¿Qué? Pero si existiera una versión de CD, sí la compraría. Sí. Sobre todo la canción de cuando, la que dice Press Star. O sea, está muy inspirado en las Merry Melodies. Dice por ahí Cianuro que el vinilo está increíble. Sí lo está. Bastante caro, pero... ¿Qué dice por ahí Asaf? Dice 350 pesos porque me sangran. Yo me lo ando comprando en la consola. Ah, sí, en consola cuesta 350. Pero aún así creo que lo vale la pena, ¿no? O sea, si puedes apoyarlo... Por ejemplo, a Saf, que puede apoyarlo en la consola de Xbox, porque creo que en Steam no está para Steam en Mac, ¿o sí? No, puro Windows. Puro ya PC. Sabes, el mejor sistema operativo de la vida. PC Master Race. Y bueno, ya nos desviamos de la nota principal. Solo quería decirles que existe un dude, un speedrunner que... Desconozco su nombre, ahorita se los doy. Que el güey venció a todos los jefes de Cuphead con los pads de Dance Dance Revolution. Entonces, y el tiempo que tardó fueron menos de 2 horas, fue 1 hora 24. Entonces, pues, dices, lo que es tener talento, ¿no? Si se sentían mal, ahora siéntanse peor. Peor, ya sé. Sí, como hay gente con talento y uno aquí atorado con el jefe de la bolita azul. Y uno haciendo podcast, todos llenos de eco. Eco, ya sé. Peking Boo creo que se llama el speedrunner. De hecho, por ahí está el video en Kotaku. O sea, lo hace ver muy fácil, ¿no? O sea, me imagino que es más difícil de lo que se ve. Pero, por ejemplo, o sea... Aquí también el dude que lo acabó sin recibir un solo golpe. Oye, sí, bueno, aunque siempre ha existido, ¿no? Los speedrunners, por ejemplo, o sea, contra... Yo no lo acabo, contra de NES. Y hay gente que lo acaba en media hora, ¿no? O sea, es... Que lo tiene así dominado. Pero también recordemos que es gente que juega 8 horas al día, ¿no? Oigan, ¿fue el de Kotaku el que... tardó como 15 minutos en pasar el tutorial? Buenísimo. No sé si Kotaku, pero fue un journalism que el güey estaba en el tutorial. Y es muy gracioso porque debes de brincar y dashear para cruzar el pilar. Y el güey se quedaba pegado al pilar y solo brincaba. Entonces lo primero que hice cuando jugué el tutorial fue hacer tributo a este güey que se quedó atorado. Y hacerlo de la misma forma. Oye, Tito, aquí ya te agarró Átomo en la mentira, que no está en 5,000 pesos el vinil, que nomás son $100. ¿$100? A ver. Bueno, yo lo Oye, vi. Pero como está el peso, igual y si son los 5 mil varos, ¿no? Sí, claro, pero toma el dólar a 33 como pesos. 1800 ahorita. Ahorita. Más tarde, quién sabe. Mira, Cuphead Vinyl. Aquí lo vi, amigo. Ah, cierto, cierto. Ay, bueno, disculpen. Aquí les voy a mentir, amigos. Pero sí, 2500. Bueno, aún así es caro para un vinil, ¿no? O sea, obviamente si los tuvieras, si los pagas, pero... Pero sí me parece, y más para uno que acaba de salir. Sí, para ser nuevo sí, porque pues he visto vinilos más caros, creo. Nomás en $100, dice. Por ejemplo, el Melancholy de los Smashing anda rondando los 2000 varos. ¿El de quién, perdón? El Melancholy de los Smashing. Ajá. Anda rolando los 2000 pesos el vinil. Ay, oye, y hablando de estas cosas, también está, no sé si ya confirmada, pero la versión física del juego. O sea, eventualmente va a salir. No está así como confirmadísima, pero en una serie de tweets, uno de los dudes que desarrolló ahí Cuphead dijo que si se tenía en mente sacar una versión física, pues no sé, para coleccionistas o sea, quien lo quiera tener. Básicamente dijo, puede ser que sí, brother. Exactamente. Yo creo que con el mame va a ser más que obvio y necesaria una versión física, ¿no? Sí, estaría súper bien. Pregunta también la gente que si lo veremos en PlayStation 4. Ahí sí lo dudo. Es como ver Bloodborne en Xbox One. No lo creo. Pero luego son exclusivas temporales, ¿no? Ah, bueno, sí, es que... Sí, eso sí también. Tal vez en algunos... Es como lo que le pasó a Super Meat Boy, que primero era exclusivo de Xbox 360 y ya después pues lo vimos en... Creo que está todos lados. Creo que hay una versión para Switch también que tiene poco que salió, pero bueno. O va a salir. Pero ahí está, este dude que venció a todos los jefes en 1 hora 24... Y uno aquí haciendo podcast, así era la nota, sí. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Salsa Szechuan. ¿Cómo se diga? Szechuan. Szechuan. Ketchup. Katsun. Katsun. Salsa Katsun, salsa Katsun. Y con huevito. Con huevito, claro. Sí. No, pues hablando de mames duros, el mame del Ricky Martin que... Rick and Mortaner. Dice Danister, nuestro consultor culinario de cabecera, Szechuan. Szechuan. Szechuan. Claro. Y que, de hecho, esta salsa sale en el primer episodio de la tercera temporada, ¿no? Sí. Se llama The Rickshaw Redemption, algo así. Redemption, ajá. Haciendo referencia a esta película de muy buena del 94. Pero bueno, salsa Szechuan, ¿qué tienes que decirnos de la salsa Szechuan, Charmin? Ah, pues resulta que McDonald's la sacó de nuevo debido al mame de Ricardo y Martín. Y la gente, ¿te acuerdas? Hace algún par de ayeres, cuando la gente hizo filas aquí en San Luis para obtener donas gratis por un año. Pues algo así pasó, pero la gente no era pacífica, la gente gritaba, la gente quería salsa y estuvo medio hardcore ahí. O sea, no hubo como violencia, pero pues imagínate un montón de Rick and Morty fanáticos raros, locos, gritando que quieren salsa afuera del McDonald's. Sí, por ahí hay un video, de un dude que incluso se sube a al mostrador y patalea y todo, y hace un berrinche. De hecho, tengo entendido que en un estado, navajearon a un dude, ¿no? Por lo mismo, como que tuvieron pedos entre ellos y hubo hasta la policía cerró el McDonald's y todo el pedo. Dice Danister que se pusieron peor que con el Super Nintendo Classic. Oye, es cierto, el Super Nintendo, que también agotado, ¿no? Imposible conseguirlo ya para estas fechas. Pero bueno, salsa Szechuan. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí quitaron la salsa, la dejaron? O sea, la salsa ya no existía. Sí, sí. Porque, como lo explicaron en el capítulo, la sacaron para promocionar la película de Mulan. Así es. Y pues acaba la película y ya se acaba la salsa. Hubo tanto mame con el primer capítulo de la tercera que las decidieron sacar de nuevo. Y pero pues hicieron como poquita, me imagino. No, claro. Creo que no pensaron o no previnieron a estos fans locos. Y pues la gente se aborazó, se acabó y pues hubo ahí un poco de... Violencia. Oye, que de hecho el fandom de Rick y Morty ahorita se está volviendo, creo que de los más tóxicos, está entrándole al círculo de los fandoms tóxicos de series actuales, como que sí se están poniendo medio intensos. Oye, ¿cuáles son los fandoms más tóxicos? El de, tengo entendido, Steven Universe, que hicieron que una artista de Tumblr casi se suicidara la morra por haber dibujado a una de las protagonistas delgada, cuando en realidad era gorda. Ok. El de... También el de Sonic, tengo entendido. Y pues ahorita Rick y Morty, que sí los traen. Ah, My Little Pony, dice Danister, es verdad. También My Little Pony son medio hardcore. Ah, caray, no vayamos hacia allá, pero... Sí, yo también creo que deberíamos de ir como que evitando esa vena, pero sí. Volviendo a la salsa. Yo iré a ver la película de My Little Pony, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Vas a ir? Sí. Y dice a Tomo que los del ya te digo. Los ya te digo que terminan con dos. Oye, pero mira, hablando otra vez de la salsa, que incluso le habían regalado una dotación a los creadores. A Justin, ¿no? Roiland. Ajá, al creador, sí, sí, sí. Ah, sí, le mandaron más bien. Un galón, creo, de salsa. Uh-huh. Incluso le ponían el C-132, que es como del universo. Exacto. Y le mandaron a otro, a Dan Harmon, le mandaron poquitas pruebas y una pistola de... una pistola de portales, ¿se llama? Ajá. Bueno, la pistola que usa Rick. Y sí, estuvo chido, les mandaron varias cosillas los de McDonald's. Sí, sí, sí. Que... pues, qué mal, ¿no? Qué mal que el fandom se esté volviendo tóxico, pero... bueno, Asaf creo que terminó de ver la serie por fin. No sé si por ahí nos diga qué le pareció el cierre de temporada. En mi opinión no es tan bueno como los pasados, pero por ahí hay rumores de que tal vez hay un episodio después de... más bien en Navidad, como que se hace la insinuación. O hay teorías muy locas de fans que dicen que es posible. Yeah. Por esta escena post-créditos. Pero bueno. Órale, no sabía lo que dice Asaf. Dice, el creador de Rick and Morty andaba diciendo desde ayer que iba a matar el show, como que le dio el león Larregui. Dijo que Rick and Morty era el ¿qué? El futuro de Rick and Morty. El futuro. Ay, pero fíjate, bueno, qué raro, porque hace como 2-3 semanas declaraba el creador que iban a ver si hacían la siguiente temporada de 14 episodios o en vez de las de 10, que se les hacía muy bien el formato de 10, pero que pues la gente como pedía paquete, más, que estaba viendo la 10? Posibilidad de alargarla a 4 episodios más. ¿El paquete de 10, Charmin? No, ¿qué pasó? Ok. Bueno, de hecho, por ahí en el chat les voy a pasar. He estado viendo en Facebook que está rolando esta imagen desde hace tiempo. Y quisiera ver si alguien del chat sabe si es fake, si es verdad. Tenía entendido que McDonald's sí tiene como el plan de sacar promoción de una temporada de Rick y Morty a nivel pues mundial o en más grande escala, pero no sé qué tan cierto sea. Dice Atomo, ojalá lo mate, está bien divertido ver el fandom culpándose a ellos mismos por eso. Sí, que ya se quede ahí. No, hombre, al fandom le vale, no creo que... Bueno, quién sabe. Sí, pero pues... sí, ya, ahí se cabe Rick and Morty y luego haga una serie de pingüinos. Estaría bastante, no sé, bien. Pero bueno, ahí está. Dejemos ese fandom loco y pasemos a un fandom menos loco, o quién sabe. Pero ¿ya quieren que soltemos la bomba de tema o seguimos con trailer? ¿Cuál es la bomba? La bomba, amigo. Blade Runner. Ajá, qué caray. No, pero el chiste es que estuviera la SAF. Ya sé. Pero ahí podemos hablar un poco, si quieres, más adelante, o vamos con la sección de trailers, LOL. Así es, que es lunes de trailers. Lunes de trailers. Y bastante. Empezamos con... ¿Cuál fue el primero que salió? ¿Pacific? Es que, bueno, ahí nada más para terminar, o sea, con lo que dice Asaf, dice, no me gustó mucho, pero está chido lo del presidente de USA, que en todos lados se quiere meter. Está chido el episodio, pero como cierre, pues como que no cierra tan chido, ¿no? O sea, si lo ves, si te dicen que es un episodio como 6 o 5, dices, va, o 3. Pero acá como que dices, güey, es el último y pues te tiene acostumbrado. O 7. Ah, güey, bueno, el 7 que también es muy bueno. Pero sí, como que le faltó punch, pero bueno, dejemos en paz la obra de Justin Roiland y no seamos fandom tóxico. Entonces, bueno, vamos con... estamos en trailers. ¿De qué trailer quieren hablar primero? Primero salió Pacific, ¿no? Sí, fue el primero. Sí, fue Pacific primero. Pacific Rim 2. Pues, es 2, pero es precuela. Es precuela. Uh-huh. De hecho, sí lleva el 2 en el nombre, ¿sí, verdad? Uprising. No, es Pacific Rim 2, Uprising. Uprising, ajá. Vemos a este John Boyega, como con bigotito. Por un momento lo confundí con el actor de Creed. Me olvidé su nombre, el que es la Antorcha Humana. Ah, ya, sí, la Antorcha Humana. Ay, olvidé su nombre, pero bueno, ahorita se los digo. Es Tú sigue hablando, ahorita te digo. Ok. Entonces, bueno, está John Boyega, que se ve bastante bien. O sea, sí parece el hijo de Pentecostés. Que tienen como una rola como... Pues como afroamericano, ¿cómo puedo decirlo? Sin ofender a nadie en 2017. ¡Oh, rayos! ¿Funky? ¿Cómo? No sé qué palabra usar, pero... O sea, tiene una rola... Como de esa cultura. Se ve bastante bien el trailer. Vemos a... a estos ¿qué son? Ah, no, los Jaegers son los malos, ¿no? Los Kaijus son los malos, Tito, estás fallando. Cierto. Vemos este Kaiju, más bien el más grande de en la historia de los Kaijus. Bueno, no es spoiler, sale en el trailer. Sale Gypsy Danger, tiene un ligero rediseño, ¿no? Pues sí, ¿no? Me imagino que lo cambiaron porque después de la última quedó totalmente deshecho. Aunque es raro porque es precuela. Entonces. Por ahí dice Atomo que Pacific Rim se ve como la copia de Avengers, la rusa, la de Guardians o Spy Kids. Oigan, que por ahí, hablando de Pacific Rim, vean el póster de... Ay, ¿cómo se llama el que hace el arte de Metal Gear? Oh, rayos, lo olvidé. Uno muy joven que estaba con Kojima. A ver, que ahí me digan en el chat, olvidé su nombre. Shinkawa, sí. Sí, Shinkawa, el póster de Japón lo hizo Shinkawa y está muy bonito. Y... ¿Cuándo es Pacific Rim? Es el próximo año, ¿verdad? Pacific es para marzo del 2018. Pues la quiero ya, Sí, me da un poquito de No sé, un poco de no sé qué. Que ya no, no está... sea totalmente Guillermo del Toro, que claro, que es que hay como productor. Exacto. Pero no creo que esté mala. No, no, definitivamente no. Digo, el director... pues el director no lo conozco. Pero sí, no creo que defraude, la verdad. O sea... Incluso aunque sea mala... Bueno, no vayamos para allá, pero... Sí, no creo que defraude. Le tengo mucha fe, más bien. Más bien. Participó ahí en Daredevil, ¿no? ¿O no? ¿O estoy equivocado? ¿Guillermo del Toro? No. El director de Uprising. Steven DeKnight. Steven DeKnight, ajá. Dice Daredevil, sí. En el episodio... solo un episodio. De director de guionistas son 3 episodios y... Es productor ejecutivo y director creativo. También en Spartacus, en Smallville, en Buffy la Cazavampiros. Y en realidad, cine, pues es Pacific Rim, su primera película. Oye, yo pensé que era precuela, pero no, es secuela, ¿verdad? Sí, es después de, efectivamente. Sí. Sí, es que no había visto nada de Pacific Rim Uprising. ¿Por qué tenías idea de que era Idris Elba joven? Ajá, tenía esa idea. No, más bien es el hijo, ¿no? Sí, viví en la mentira, Dice Asap, deberían leer más el chat. Se la quieres ya y la película también. Ah, Danister, desde hace rato vi que puso que habrá barras de reptar de los Rugrats. La verdad se me antoja. No sé si las viste. ¿Barras de reptar de Rugrats? ¿En dónde? Ajá. Puedes ir al Twitter de Danister, ahí las tuiteó. Ok. Y dicen que se parece a la de los Power Rangers. ¿Viste la de los Power Rangers? Sí. Fíjate que me gustó. A mí me gustó, pero el final aflojó mucho. Oye, ahí sí entro yo. La verdad es que Power Rangers estuvo muy chida de principio a fin, muchachos. Sí, yo lo disfruté, Es lo que decía ahorita en el chat. Esa escena post-créditos, la verdad, sí me emocionó. Ninguna de Marvel me ha logrado emocionar como la escena post-créditos de Power Rangers, la verdad. Es que sí, es un gran fan service. ¿Cómo es la escena post-créditos? Dale. Dale. Están en el salón de clases, en detención más bien, y se ve una chamarrita verde colgada y empiezan a llamar así el profesor, a ver, tal y tal, ¿no? Los nombra y de repente, Tom Oliver, y fue como de, no mames, la neta. Sí, a mí me gustó, digo, incluso usan esta canción de Power Rangers, la de la primerita. O sea, como sí, pequeño. Como 5 segundos. Ajá, sí, de hecho, pero esos 5 minutos es bien. Estuvieron chidos. Lo que sí no me gustó fue este monstruo dorado. Olvidé su nombre. ¿El de oro? El de oro, ajá. Dice Átomo, respeto su opinión errónea sobre Power Rangers, amigos. Ay, Átomo, ¿qué te podemos decir? Es que no es true fan. True fan from hell. Pues ya vi el tráiler de Pacific Rim, si está... no lo sé, lo vi sin audio porque lo estoy viendo ahorita. Claro, no, bueno, se vale tener opiniones erróneas. No sé, Átomo, yo creo que está siendo bastante rudo con la crítica. Digo, es Power Rangers, o sea, no es como que puedas pedirle mucho. Eso sí, pero entonces, ¿en su opinión está mejor la viejita? O también igual de mala. Hay que nos comenten en el chat. Pero bueno, vamos pasando. No, pero es que Power Rangers siempre... Es que de eso se trata, ¿no? Siempre fue media pitera. Sí, o sea, no puedes pedirle... No puedes pedirle absoluta seriedad. Jamás. Ajá. Entonces... y que yo pensé que iban a matar al Power Ranger, ¿eh? A este... No voy a decir el color para no hacer el spoiler, pero sí pensé en un momento que dije, verga, van a matar a este güey. ¿No quieres decir el color? El color, claro. Pero ese... Ay, dice, o sea, igual de malas, pero es lo bonito de las... Es que son, o sea, son malas, pero no son malas. O sea, no sé, Power Rangers tiene algo. algo en su piterés, que es este... Es encantador. Sí, tiene su encanto. Pues es que yo sí crecí con ellas, literalmente, digo, o sea... Sí era morrito fan, así que... Mi amor es incondicional. Sí, pero bueno, ahí dejémoslo, no desatemos aquí una guerra, Siguiente tráiler, ¿cuál es el siguiente tráiler? El siguiente tráiler fue Justice League. Uy, que le cambiaron la corrección de color. Le cambiaron la corrección de color. Oye, sí, le hicieron un poco más colorida. Sí. Sí, lo noté. Por ejemplo, si algo me gusta de Batman Superman, ese... La fotografía y la corrección de color que tiene, ¿no? Que no sé si has notado, pero en Marvel como que no están tan coloridas. Bueno, a excepción de de Guardianes 2, que ya está muy más colorida. Pero ves Civil War y la ves como deslavada, no sé. Deslavada. Sí, o sea, como los colores... Deslavado. Órale. Como deslavados. Pero igual, no. Ajá. Pero como dice Atomo que le gusta, como no queremos ser racistas, pero siempre lo terminan siendo, somos racistas, nunca lo hemos ocultado. No, pero la por verdad. Color me refería al color del Power Ranger, no al color de, de su piel. Ah, sí, yo también. Sí, yo también, claro. No, es en serio, pero bueno. Justice, que empieza ahí con un Superman en un sueño profundo. Que viste el gran fanservice que hicieron como cuando Peña Bebé está viendo al horizonte con la camisa roja. Sí. Buenísimo, me encantó. Yo vi un meme que decía, ¿sabes, Luis? Lo bueno casi no cuenta, casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Sí, Por aquí lo tengo descargado, a ver si se los mando. Sí, hay que... Pártaselo al chat, pero... Fíjate que noté en esta que... Bueno, no sé si es porque es el trailer, pero si algo se caracterizaba DC es que como que era un poco más seria, ¿no? O sea, sí tenía esos chistecillos, pero ahorita lo siento un poco forzados, no sé. No sé si es porque ya están incluyendo a Flash, que se permite un poco ser más graciosón, pero... Que bueno, los dos chistes que tiene Batman Superman son terribles. ¿Lo de viene contigo? Creí que venía contigo. Sí, no sé qué opinen ustedes. ¿Qué les pareció el trailer? ¿Es el segundo ya? ¿O tercero? ¿O cuarto? Es el cuarto, si no me equivoco. Cuarto, ¿verdad? Sí. La verdad a mí me pareció... Pues yo creo que Justice League se hubiera quedado con el... ¿Cuál fue el que sacaron en Comic-Con? ¿Fue el segundo? ¿O el primerito? El segundo. El primero salió así como X, luego en Comic-Con salió el otro y este es el tercero y último. Yo creo que se pudieron haber quedado perfectamente con el segundo tráiler, que a mí en lo personalmente me gustó con esa rolita de los White Stripes de fondo. Oye, ¿qué hay? Y ahorita ya como que lo siento de más, no sé, siento que no... No, o sea, se hubieran quedado con eso y yo no me habría quejado, la verdad. Yo siento que amarran con este... o sea, está padre el tráiler, o sea, sí ya te dan ganas de ir a verla, porque pues la verdad yo sí estaba un poquito dudoso. Batman Superman la vi hasta que salió en el mercadito alternativo, la verdad. De plano. Alternativo, lol. Y pues Justice League, pues sí, voy a ir a verla al cine. La verdad, sí se me antoja más. A lo mejor tiene que ver un poquito ya con el pequeño boost que dio Wonder Woman. Uh-huh. Sí, mejoró un poquito, pues, ¿no? A ver qué. Sí, mejoró un poquito la perspectiva de DC. Sí, igual sí creo que tiene mucho potencial Justice League, la verdad. Bueno, no he visto Wonder Woman, pero sí. ¿Cómo? Sí, fue para arriba. Está buena, está muy buena. No sé, la es porque dejé pasar. Es porque es de mujeres, ¿verdad? Porque soy... Aparte de racista, soy misógino. Racista, misógino. Racista y misógino. No estás en posición de ser ninguna de las dos, ¿eh? Heteropatriarcado falocentrista, ¿sí? Por the win, claro. No sé, simplemente, no sé, la he dejado pasar. Pero como dice Charmín, en el mercadito alternativo. Pero bueno. Oye, qué buen tweet acaba de ahí compartir este Átomo. Comparando la postproducción de efectos visuales de Ex Machina y de Justice League. Y sí, la verdad, en efecto sí me sale debiendo Justice League, ¿eh? Bastante. Y esperemos que igual todavía sea un tráiler, o sea, que le falte un poco de postproducción, esperemos que no sea el producto final. Pero sí, Cyborg se ve raro. Pero acuérdate, ¿no? Que que regrabaron escenas en Justice League. O sea, me imagino que ya estaba prácticamente hecha y regrabaron y le hicieron otras cosas. No sé qué tan final sea ese tráiler. Ajá. No sé si después ¿Quién sabe? Pero ¿te acuerdas que, por ejemplo, en el primer tráiler de Civil War no salió Spider-Man? Y ya después lo metieron hasta el final. Sí, literal, sí. Pero, de hecho, también la producción de Justice League ha estado bien llena de problemas. O sea, sí ha tenido como muchos contratiempos e inconvenientes. Pues murió la hija de este Zack Snyder, ¿no? Snyder, ajá. Se suicidó y luego la entrada de Whedon y no sé, como que sí han tenido ahí varios conflictillos. Pues sí, espero, bueno, no afecte a la película. Ojalá, porque sí tiene mucho potencial, la verdad. Pero, pues, ¿qué es? ¿Noviembre? ¿Mediados? ¿Noviembre? Oye, por ahí nos llegó a Twitter que le mandemos un saludo a Belic, que no está en el chat, pero está escuchando. Ah, sí, cierto. Besitos a Belic. Un saludo a Delic. Delic. Sí. Belic. LOL. Una disculpa, pero no había abierto el Twitter. Sí, ya sé, estamos... En otras, en el chat, en la consola, en el hangout. Andamos todavía fríos acá, sí, ¿no? Sí. Aguántenos. Escanchados, agarramos ritmo de nuevo. Pero ahí va, creo que está saliendo mucho mejor que el pasado. Ya sé que no es decir mucho, pero sí, es verdad. Entonces, bueno, Justice League. A ver qué tal le va. Ya estaremos hablando en futuros Pwners. Y pues bueno, ya para cerrar con trailers... Vamos a ir respondiendo el Átomo, sí, ya Mildred se disponía a ir a dormir, le dije que tenías una duda, no sé si regrese, o te ignore y se vaya a dormir, yo te ignoraría e iría a dormir, pero pues a ver, ahorita qué dice. Bueno, entonces, pues, acaba de salir, este sí es recién saladito del horno, el nuevo tráiler de, más bien el tráiler. De Last Jedi. The Last Jedi. Salió... Que por ahí hubo controversia. Porque el mismo director dijo: no lo vean. Si no lo veas para evitar spoilerarte, ¿no? Que por ahí ya vi un tweet de alguien que dice que sí hay un spoiler en el tráiler, pero que está editado para que tú pienses otra cosa. Sí, la verdad es que, ay, sí me dejó un poquito con algo de miedo ese tráiler, no sé. Oye, se ve bastante bien, ¿no? No sé si se acuerdan de este póster que salió también en rojo, que sale Rey sosteniendo el sable y sale Luke al fondo. Dice Átomo, ese pinche Renzo sabe todo, sí, ese güey ya sabe todo, entonces prefiero, prefiero no verlo, el tráiler, la verdad. Se ve bastante bien. Fíjate que en cuestión de... Sin spoilear. En cuestión de trailers, creo que Star Wars nunca nos ha quedado de ver. Lo hace muy bien. Fue hace que 2 años The Force Awakens. The Force Awakens, ajá. Que al principio el fan... Bueno, la banda la amó y después dijo... No está tan buena. Es que yo creo que fue más el hype del regreso. Como todo mame. Pero sí, está la verdad bonita, es que no está tan buena. La que está muy buena fue Rogue One. Rogue One sí fue un Una a mí me gustó mucho Rogue One, mucho. Pues sí, a mí me gustaron las dos, pero... película. Pero se ve que episodio 8 tiene todo para romperla. Esperemos que... que lo logre, digo, tiene todo para ganar, ¿no? Tiene todo para ganar, yo le tengo fe y este... Y bueno, también J.J. Abrams regresa para episodio 9, ¿no? Así es, ya, ya está confirmado como director de la novena. Let's Flare All The Way. Que pues bueno, habrá que ver, habrá que ver. Pero bueno, para eso faltan todavía 2 años, entonces... Oye, que cuando se confirmó el spin-off de Obi-Wan Kenobi, yo vi que la gente no se emocionó y no sé por qué no se emocionan. Ah, oye. No, yo a mí sí me tocó ver un poquito de emoción al respecto. El próximo año es Han Solo, ¿no? Sí. Sí, Han Solo. Y luego es 9 y luego hay otro spin-off sin título. El de Boba Fett, ¿no? Pues dicen que es el de Boba Fett, pero no está como confirmado. Sí, no han dicho nada. Y, o sea, ya después de que dijeron que es Obi-Wan, entonces a lo mejor es esa. Uf, y este, pero Obi-Wan, es que Obi-Wan es... Ay, no, qué bárbaro. Es otra cosa, la verdad. Más chido aún que Ewan McGregor dijo que quería volver a ser Obi-Wan. Digo, obviamente, no veo a nadie más. Sí, no, ¿quién no quiere ser? Exacto. Pero bueno, sí, se ve bastante bien el trailer. ¿Dices que no lo has visto, ¿verdad, Charmin? No lo he visto. Sí, está bien. Digo, ya faltando poco más de 2 meses, está bien Sí, es un buen trailer, la verdad. O sea, está muy... Después de que Star Wars se había guardado todo, no habían sacado casi nada. No, de hecho fue el tráiler, igual fueron nada más 3, ¿no? 3 trailers. ¿Para de qué? ¿De Last Jedi? De The Last Jedi. No, creo que fueron hecho 2 trailers. Y, este es el primer trailer. O sea, sí fueron 3, pero uno fue más como... El pasado fue teaser. Mostraron un poquito la producción, creo. Dice Danister que en los cómics actuales de Star Wars hay unos donde cuentan historias de Obi-Wan en Tatooine. Están muy buenos. Uy, como la figura que sacaron, la que es escala 1/6 de Obi-Wan, que es como Alex Guinness, joven, que trae los 3 sables de luz. ¿No la vieron? Órale, no la he visto. Si puedes pasar por ahí un link. Yo solo diré a todos los fans de Ewan McGregor, hello there. No, es que General Kenobi. Y sí dice Danister que en los cómics actuales de Star Wars hay uno donde cuentan historias de Obi-Wan en Tatooine. Y sí es cierto, sí es verdad. Los cómics que están ahorita sacando de Star Wars están bastante chidos. De hecho, también hay uno de Obi-Wan y Anakin cuando es su Padawan. Ahí hicieron ahí un arco. Y también están muy chidos, muy cotorros. Venga. Estoy buscando la figura. Creo que yo le di retweet. A ver, déjalo busco. Sigan hablando de Obi-Wan o de Ewan McGregor. Es buen tema, cualquiera de esos dos. Pues, ¿qué más? Nada, que también... Que ya llegue diciembre. Diciembre 15 sale, ¿no? El 15 de diciembre, ajá. Y no falta mucho. Yo creo que sí puedo esperarme sin ver nada más. O sea, despuesito del Día de la Guadalupana vamos a estar viendo... The Force Awakens. Digo, The Force Awakens. The Last Jedi. Oye, que ya resolvieron esa duda de que sí es plural Jedi, ¿no? Sí, ¿cómo? Eso desde el principio creo que lo... O sea, es que en inglés se prestaba para The Last Jedi como singular o plural, pero al traducirla... Ah, sí, singular o plural. Ya pero después aclararon que era... Bueno, con las traducciones de los demás países, ajá, aclararon que era en plural, sí, los últimos Jedi. Los últimos Jedi... Así es. Y pues... Con voz de Melquiades. De Canal 5, al servicio de la comunidad. Pero vamos pasando, ahora sí, al último tema del show. ¿Qué les parece? Se acaba. ¿Algo más que falte? ¿Alguna noticia de último minuto? ¿Quieren hablar de la hexagonal? ¿Podemos hablar de la hexagonal? LOL. No, yo creo que de Last Jedi era lo más reciente, ¿no? Sí, creo que pues es tema de... Ese sí es tema. De última hora, ¿no? Pero bueno. Oye, pues... Danister por ahí nos mandó un una foto y no es esa, no es esa la figura. ¿Dónde está? Ya la encontré. No. Pero ya vi gente en los comentarios del trailer de Star Wars que decía, pues no vi a Spock, no estoy impresionado. O sea, troleando, ¿no? Pero, bien, miren, chavos, miren. De tu parte. Pon atención bien. Entren ese link y asómbrense con esa figura está hermosa. Y dice por ahí Ernesto Lara Reina que lo saludes, Pizzatánico. Ah, el buen Neto San, ¿qué pasa, Neto? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, unos besitos en el siempre sucio. El loader se llama, ¿no? Oye, por último, y si nos... todavía está Zaf ahí. Chida, perdón que interrumpa, pero no manches, qué chida está. Sí, está padre. Está Pike. Sí. Está buenísima, la verdad. No, sí, está bien, bien chida. ¿Qué nos queda, Tito, en la lista? Queda un tema. Queda un tema. Vamos a hablar. Digo, no está Zaf aquí en el chat. Creo que ya se fue. O sea, ahí tuítenle que regrese, pero... Que regrese. Pero vamos a hablar de un poquito de Blade Runner. Blade Runner 2049. Yo la fui a ver este fin. Y pues la verdad es que salí bastante satisfecho. Digo, no es como que fui a buscar cobre y encontré oro. Pero salí muy satisfecho de lo que esperaba. O sea, no fue como un Jurassic World. O como estos regresos fallidos de las franquicias, como por ejemplo fue con Terminator Genesis. ¿No te gustó Terminator Genesis? Híjole, la verdad es que ya cuando dice, vine a salvarte, pero yo vine a salvarte de que me salvaras. Y luego, entonces tú me vas a salvar de que yo te salve, de que me salves. Y lo hacen tan complejo que, híjole, no, la verdad es que no... La verdad es que el único rescatable es Emilia Clarke. Y solo se me hace como exprimir la franquicia solo porque sí. Y acá no, acá lo sentí como una secuela directa. Obviamente cosas que pasan en la primera película son parte de la narrativa de esta. Me parece que de las actuaciones, creo que la más floja siento que es la de Jared Leto. Híjole, creo que después del... ¿Suicide Squad? Ajá, porque tuvo, o sea, tuvo como una aceptación, un boom muy grande después de la de... Ay, la de Dallas, ¿qué es? Dallas Buyers Club. Dallas Buyers Club. Esa mera que le dio el Oscar y esto. Y después enseguidita esa, según yo, fue Suicide Squad. Y nomás, ¿no? Sí. Y ya desde ahí como que no levantó el nada. Sí, porque sí, hasta lo infló y esa película lo destruyó por completo. Hasta como Yuri Orlov en El Señor de la Guerra me cae bien. Pero sí, como que... Digo, no lo hace mal, o sea... Pero sí lo siento como un poco floja o que le queda como grande el personaje. Obviamente, bueno, para los que no lo han visto, pues Harrison Ford sale. No es spoiler porque pues sale en los pósters de esta película. Y sale un buen rato, ¿eh? Sale más de la hora, yo creo. Hora y media, tal vez. O sea, no es como... que vas a ver Suicide Squad y ves al Guasón solo 5 o 10 minutos. O sea, sale una buena parte de la película y es parte de la narrativa, ¿no? Entonces, igual la fotografía está muy cabrona. Ese... Ay, güey, ¿quién es el...? El de la fotografía. No tiene un Oscar y tiene unas películas con fotografía muy, muy buena. Sí, sí, la verdad, preciosa. Incluso el diseño, los pósters, como naranjas con azules. Muy bonito. Y pues bueno, yo me quedé enamorado de Ana de Armas, que es esta, pues, chica que aparece con Ryan Gosling, por no decir el spoiler. Sin spoilers, Tito, sin spoilers. No he dicho nada. Joy se llama. Guapísima, creo que es de Cuba. Es cubana. Muy, muy guapa. Ah, y también sale Robin Wright, que es Claire Underwood en House of Cards. Hasta la actuación de Batista me gustó más que la de Jared Leto. Y eso que sale, 5 minutos. Pero se ve bien, o sea, en los trailers se ve Sí, o sea, por ejemplo, es como ves a Drax, el destructor, pero sin maquillaje, o sea, lo ves como el actor. Y bien, lo hace bien, o sea, lo poco que sale lo hace bastante bien. Roger Deakins se llama el fotógrafo. El fotógrafo que hace Skyfall, hace la de Sicario. Hace esta película que me gusta mucho, que es The Shawshank Redemption. ¿Qué otra? Tiene bastantes películas. También tiene, ¿cómo se llama? El Gran Lebowski, también la fotografía es de él. Entre otras cosillas, bastante amplio su trabajo, pero eso es creo que lo que merece la pena mencionar. Y creo que es una película un poco larga, dura 2:43, y creo que es un poco lenta, pero creo que es parte de la película, o sea, no lo estoy mencionando como algo malo, sino que se toma el tiempo para contarte. Ajá. ¿Qué tan lenta? ¿Lenta Drive? Por ahí va, es que como estás viendo a Ryan Gosling, o sea, como que por ahí va, pero le entra en el sentido, no de la narrativa, sino que se toma el tiempo para contarte, mira, pues estos son los replicantes. ¿Ya viste la primera? Sí, la primera sí. Ok, entonces igual. Es fotógrafo como asistente de Rango, y Rango es buenísima. Rango. Sí, bastante su trabajo impecable, o sea, si por algo se destaca la primera Blade Runner del 85, 86, no me acuerdo de qué año es porque, pues, la iluminación, las sombras, los efectos, todo está súper chido, está súper bien cuidado, y aquí no es la excepción. Creo que no es la excepción. Y le entra en el sentido de que no es acción tras acción, o sea, no estás viendo el transportador o algo así, o sea, estás viendo algo más que tienes que prestar atención y no es como ¿cómo decirlo? Apantallamiento, ¿sabes? O sea, es como 82, dice Danister, que es del 82. Pero bastante bien. Y Atomo puso un link a un post de azul con naranja. Está muy cagado, es muy bueno, Y que de hecho también el póster de Inception, ¿te acuerdas? Como azul con negro y letras rojas. O sea, a ver. Es naranja, es solo azul. El que puso Atomo es el como contraste de naranja y azul. Muy bueno. Sí, sí, aquí lo estoy viendo. Que incluso sale el gran póster de Dragon Ball Evolution. Buenísima, claro, película, sí. Buenísima. La noche en el museo 3. Step Up 2. También muy buena. Stardust. Spider-Man 2 también muy buena. Pero bueno. Sí, como que se repiten esas como plantillas, o no sé cómo decirlo. Pero bueno. Es el preset de Photoshop que dice póster naranja y azul. Nada más y... se lo aplicas y listo. Y sí, creo que es disfrutable. Por ahí vi un tweet de... Bueno, vi de que Artemio dijo que le gustó, pero que no la volvería a ver. O sea, que no, más bien no la compraría para volverla a ver. Pero... O sea, a él como consumidor de la primera. Pero pues uno que ya libro. Es millennial. Y de libro, sí, claro, porque está basado en un libro. Pero yo salí bastante satisfecho. Digo, es una pena que Asaf no se quedó a compartirnos su opinión. Tú tiene algo, por favor. Y usted le dice, este es el póster que debió haber salido para Blade Runner. Que sale Blade Runner 2054 by Cory Schmitz. Ah, que la película es... creo que 19. Es entre 20 años está, después. Está bueno el póster. Está bueno, muy minimalista. Que de hecho, esa es otra queja, ¿no? En los pósters del cine siempre tienen que salir las caras de los actores. No sé por qué. Pero sí... Estoy un poco de harto de eso. Pero bueno, ahí está Blade Runner. Pues vayan a ver. No sé si tú, Pizzatánico, ya viste la primera. Creo que... Llego un poco cortado, pero no. Sí, Tito, se escuchaba un poquito mal. Hey, ¿me escuchan? Un poco mejor, pero no tanto. Un poco mejor, ok. Sigan platicando, déjenme arreglar esto. Como que hay un cable ahí, lo cortaste. Sí. Se le enredó. ¿Hay un cable enredado? Sí, se le cruzó el cable o no sé. Ah, caray. Me oigo robotino. Yo fíjate que pensaba y tenía la tonta ilusión de leer el libro antes de ir a ver la película. O sea, no lo hice. De hecho, no he acabado el de Star Wars que empecé, el de Star Wars Estrellas Perdidas. Ajá. No, pero no lo he acabado. Oye, ¿qué tal? ¿Sí has leído más libros de Star Wars? No. Porque tengo el episodio 5, pero pues es el episodio 5. Entonces, ¿no? Sí. Y solo he leído... Es que se visto colecciones. Sí, hay varios. Danister es el que te puede... ahí guiar a través de la literatura de Star Wars en el camino Jedi. Ajá. Pero está libro, este está muy muy bueno. Lo único que sigo realmente son los cómics, es la única línea que estoy siguiendo de Star Wars, pero sí me he interesado bastante como por entrarle un poquito a los libros, pero no sé bien como por dónde empezar o algo ahí, si Danister tiene una guía. Estaría chido saber por dónde caminar. Claro. Fíjate que este libro está bien curioso porque lo vi en Costco. Ajá. Y si lo comprabas te regalaban un hot dog y un refresco. Y creo que me motivó más el hot dog y el refresco que el libro. ¿Qué libro? Y pero está muy bueno, la verdad. Es amor y aventura en la Guerra de las Galaxias. Está muy bueno. Y no está centrado en los Jedi, o sea... Hay historias de Star Wars muy buenas, incluso en Clone Wars hay episodios muy buenos en los que no sale ningún Jedi, o no hay una espada láser ahí o alguna pelea, y son episodios muy buenos. Los episodios que son como totalmente de clones, como más onda militar, están muy buenísimos esos episodios. Exacto. Los episodios que no me gustan de Clone Wars son los que son de Arturito y de Citripio. De plano. Sí, esos episodios no me gustan, pero los veo, pero no me gustan. Sí, fíjate que yo creo que es lo que pasó con Rogue One. Mostrar ese lado de las historias de Star Wars que realmente nadie como que había querido explorar, les está saliendo muy bien, bastante, bastante bien. Hey, pues sí, no sé si Tito... ¿Cómo me escuchan? Ahí estás, Tito, a ver, aquí habla. Aquí estoy. Hey, hola. Un dos. Pues más o menos ya se escucha mejor. ¿Un poco mejor? Te dice algo robotino, pero se oye mejor. No sé si hay algo más que agregar, aparte de Blade Runner. Pues creo que no. Creo que sería todo lo de esta semana. No sé. Dice si por ahí Danister que luego nos hace una lista de la lectura de Star Warsiana. Que Aftermath lo puedes colocar entre episodios 6 y 7. Con eso puedes empezar. Cool, Aftermath, cool. Sí. Gracias, Danister. Habrá que leer. Venga, pues, no sé, a menos que nos falte agregar algo, que alguien tenga algo más que decir en el chat. Pero pues, no, creo que es todo. Creo que sería Sí, es efectivamente todo. Por ahí sí. El titripio ya se escucha medio extraño. Sí, este, hola. Robotito. Hola. Robotito. Sí, algo ocurrió, Tito. Pisaste un cable, probablemente. Sí, no, lo que pasa pues es igual, que me están robando ancho de banda, entonces... Ya. Igual y si quieren podemos ir cerrando para dar por terminado este episodio. Sí. Sí, vamos cerrando este episodio. Gracias a la gente del chat, que estuvo, los que se quedaron, los 10 listeners. Gracias. Ya, dice Danister que Do Androids Dream of Electric Sheep, que está bueno, pero no tiene mucho que ver con Blade Runner. Fíjate que me topé ya con el ya te digo, donde va Artemio y explica más bien y da como más recomendaciones de libros, entonces igual le voy a entrar a algunos de los que entró. Lo malo es que los recomendó de un autor que no es de habla inglesa, entonces conseguir los libros en español todavía está más difícil. Y oye, sí, pues no sé, también ese ya te digo es bueno, es muy bueno, y recomiendo uno que se llama Vacío Perfecto, no me acuerdo, sí, de es el es. Que recomendó. Uh-huh. Y pues sí se me antoja leer más de Philip K. Dick porque estaba bien loco, entonces sí me da mucha curiosidad saber qué tal, qué tanto de su loquera se refleja en sus libros. Venga. Pues bueno, no me queda más que darles las gracias, Charmín, Pizatánico, muchas gracias por el episodio 120, que creo que ya está un poco más decente que el anterior. Sí, la verdad sí, creo que estuvo bastante bien, fue un episodio, sí, mejorcito, creo. Sí, mejor, pero ahí vamos, denos chance, van a ver que para el 200 mejoramos. Sí, muy bien. Entonces, nada más aquí con el pequeño tropezón de Robotito, pero todo salió bien. Y bueno, Ernesto Lara nos pide que retomemos tema de Destiny 2. Igual el próximo episodio. El próximo, les platicaré decir más de Destiny 2. Aprovechando el Iron Banner para platicar de él. Pero bueno, vámonos despidiendo, gracias a todos en el chat. Esto fue el episodio 120 del Pwner Podcast. Nos vemos muy pronto por ahí. Muchas gracias a Atomo, a Neto, Super Cerealoso, que no supe quién es, no sé si ustedes saben. Ah, sí, eso es un compa ahí, dibuja cómics, dibuja. Está chido su nombre, Super Cerealoso. Sí, busquen Power of Power, son sus cómics. A Danister y alguien por ahí que está escuchando que no se conectó. Un guest. Un invitadillo secreto por ahí. Venga. Bueno. Pues muchas gracias, Tito. Muchas gracias, Fermín. Gracias por la oportunidad. A ustedes. Hombre, esperamos que rindas en la delantera. Sí, que metas muchos goles. Que seas... es Bellic. Ah, Bellic. Cierto, Beli. Saludos a Beli. Abrazo caloroso, beso, abrazo y apapacho. Ah, no, te decía, esperamos que seas un Ronaldo, pero Ronaldo brasileño, no Ronaldo portugués. Un delantero letal, bombardero del sur. Un verdadero Ronaldo. No sé cuál es el nombre de Ronaldo brasileño. Ronaldo brasileño. No nos podemos ir sin ese dato. No. Nazario, ¿no? Ronaldo... Luis Nazario de Lima. Ronaldo Luis Nazario de Lima, exactamente, que seas alguien como él. Así de eficiente. En tu equipo... No, pues igual. fuerzas básicas de Nuevo Toledo, LOL. Pero bueno, vamos cerrando. Con el podcast Fútbol Club. Vamos cerrando, vamos cerrando. Pero bueno. Sí, muchas gracias, muchachos. No, a ti, que esperemos vernos semana a semana, o a veces no vernos, pero platicar aquí en este espacio que se llama Powner Podcast. Pero esperemos bueno, que sí. Sale, pues pongo el otro chavots. Ahorita nos vemos. Bye. Buenas noches. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Say what again! ¡I dare you! ¡I double dare you, motherfuckers! The year was 1986.